Radio Godínez es una radio comunitaria que defiende la autogestión y la independencia de los grandes grupos mediáticos. Nunca vamos a claudicar ante los nefastos monopolios, por más plata que ofrezcan. Psst, guaco, entró esta oferta. Radio Godínez anuncia con beneplácito que a partir de este momento formará parte del holding Gasol Entertainment Group y pasará a llamarse Radio El Burgués. ¿Qué pasó? Vamos a... Radio Godínez, 96.1. No se vende por chirolas.